Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? El incendio de dos radios en El Bolsón, provincia de Río Negro, causó conmoción en esta localidad. El fuego apagó la voz de dos radios que funcionaban en un mismo predio. Se trata de FM Patagonia Andina, con más de 30 años de historia, y FM Comarca Andina, que ardió completamente, perdiendo el edificio y todos sus equipos nuevos. Jorge Ronco, director de FM Comarca Andina, informó y recordó a Radio Encuentro algunos antecedentes previos: un incendio forestal a pocos metros de la radio que pudo apagarse y curiosos cortes de electricidad los fines de semana. No quedó nada, el incendio es total y absoluto. Por cómo es nuestra radio, una radio que toca todos los temas a plena voz, no le esquivamos el bulto a nada. Pensamos que podía llegar a tener que ver con nosotros ese incendio. También incendios en otros años y otras radios. En el 2009 incendiaron una radio que es FM Activa, que en ese momento estaba poniendo sobre la mesa un negociado de tierras que tenía que ver con el traslado del aeropuerto del Bolsón a la Pampa de Luven, y fue comprobado que fue intencional. El equipo de la radio espera ansiosamente los peritajes, pero sería muy extraño que se tratara de un desperfecto eléctrico. Queda muy claro que el incendio se produjo en el estudio, donde no había ni luces prendidas ni nada enchufado. Así que todas las cajas, cables, tomas, puntos, nuevo, en perfecto estado, con tierra. Nosotros vemos claramente, sí, una intencionalidad y también por dónde se inició. Mientras los radialistas se movilizan, tratan de sobreponerse a todas las pérdidas, el aire, el trabajo, lo material, la justicia, que había designado un perito que está a pocos kilómetros, de pronto cambió la decisión y convocó a otro que deberá venir de Chuelechuel y todavía no ha llegado. Los integrantes de la radio reclaman que estos peritajes se hagan lo antes posible y no continúen ensuciando las pruebas. Para la Red Farco informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.